Hola, soy Adri de Hot Factory Jet Set Podcast y bueno, voy a hablaros un poquito de uno de los Castlevania más completos para mí, como sería el Drácula X Chronicles de PSP. Más que nada lo de completo lo digo porque bueno, incluye el juego principal que vendría a ser un remake del Chino Rondo, el Rondo of Blood de PC Engine CD. Y que por cierto, juega raco, o sea, el remake está hecho con muchísimo mimo en cuanto a diseño gráfico, en cuanto a la banda sonora que han usado, o sea, una remezcla impresionante, para mí de las mejores remezclas que han hecho de los temas clásicos junto al Castlevania Judgment de Wii. Y vamos, un juego muy equilibrado en cuanto a dificultad y la progresión que tiene, para que te obliga, ¿no?, a ser mejor jugador y a intentarlo mucho, pero sin el hecho de desesperarte, simplemente por el hecho de mejorar una habilidad, ¿no? Y bueno, continuando con ello, pues bueno, es el inicio de la historia oficialmente de lo que veremos en Symphony of the Night, que también está incluido como extra en esta versión de PSP, la versión original de PlayStation y Saturn, porque incluye, me parecía, que los extras de la versión de Saturn y tal, pero obviamente sin las desventajas de la capacidad técnica de la Saturn. Además del Rondo of Blood original, lo cual es un detallazo y para mí lo hace un juego completísimo, algo complicadete y carete de encontrar hoy en día, pero un título que merece muchísimo la pena y donde tenéis pues la creme de la creme de Castlevania, la era Slasher y por supuesto también pues la más Metroidvania con el Symphony, en un solo UMD y muy disfrutable, que está además en tiendas digitales actuales de PlayStation Vita y tal. O sea que, lo dicho, muy recomendable. Y nada, gracias y que os vaya bien con el podcast. ¡Saludos!